osito al bosque juntos van. El oso va adelante, el osito va detrás. El osito le dice pa pa pa pa pa pa. Y el oso le contesta pa pa pa pa pa pa.